Efemérides. 13 de enero de 1916, en Yucatán, México, se inicia el primer Congreso Feminista Nacional, convocado por el general Salvador Alvarado, gobernador de ese estado, al que asisten 700 mujeres. Un 14 de enero, pero de 1833, nace en Puerto Príncipe Ana Mora, una de las primeras periodistas cubanas y también la primera correctora de pruebas en el periódico El Mambi. Estuvo comprometida con la causa de emancipación de su país, motivo por el cual tuvo que emigrar a Estados Unidos. Otro 14 de enero, pero de 1876, en Chile, Eloísa Zurita Arraigada funda la Sociedad de Obreras, Instrucción y Socorros Mutuos número 1, primera organización femenina obrera de Antofagasta. Fue una de las mujeres más destacadas del activismo obrero en Chile. Ese mismo día, pero del año 1925, en Puerto Rico, surge la Asociación Feminista Educativa. El 15 de enero de 1888, nace en San José de Costa Rica Carmen Lira, una de las figuras más sobresalientes del activismo político en ese país durante el siglo XX, cuyo verdadero nombre era María Isabel Carvajal y junto a la dirigente Luisa González creó el Sindicato Único de Mujeres Trabajadoras Costarricenses. Otro 15 de enero, pero de 1945, muere la escritora y poeta cubana Dulce María Borrero. Tuvo una importante participación en actividades a favor de los derechos de las mujeres. Con información de ISIS Internacional, Radio CIMAC. Efemérides.